Según tu voluntad, mírame, mi Señor. Aléjame de la oscuridad. Nada se puede comparar al amor que tú me das. Solo en ti puedo encontrar esta hermosa paz, esta hermosa paz. Guíame, mi Señor, en tus manos mi vida está. Tómame, mi Señor, yo me entrego a tu majestad. Te alabo, mi Señor. Canto tu nombre con mi corazón. Solo en ti puedo encontrar la felicidad. Cansaré de tu amor toda la vida. Dios te quiere dar.